Radio, Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Amigas y amigos de Amplitud 660, a partir del martes de 9 a 11 de la mañana les haremos compañía Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, y quien les habla, Agustín Martínez, compartiendo la mejor música nacional y reflexionando en voz alta y a micrófono abierto, para que vos también participes, sobre dos temas centrales de nuestra Argentina de hoy. El medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, de la casa grande, de la casa común, de la casa de todos, y cómo hacer para que en este suelo generoso y fecundo que es nuestra Argentina, ningún argentino pase hambre. Haremos un programa entre amigos, entre los amigos del alma, los amigos de siempre, y los nuevos amigos, esos que la vida nos regala cada día. El martes, de 9 a 11, entre amigos, por AM 660 Radio Amplitud. Nos estamos escuchando. A los amigos del alma, Dios no les quite luz. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear. Cuando te vuelva a ver, habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma, a los amigos del corazón. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Son las 9 y 5 de la mañana de un martes nublado en el que el sol por momentos brilla, pálido, casi anémico, mostrándose un tanto indeciso como corresponde a tiempos electorales. En algunos minutos más estaremos en contacto con Jorge Rulli, quien está en su casa familiar y huerta orgánica, seguramente ya en contacto con nosotros, y Claudio Suárez en la operación técnica, y quien les habla, Agustín Martínez, desde los estudios de Radio Amplitud, les proponemos un recorrido por dos horas de esta mañana de martes, de abril de 2019, 23 de abril exactamente de 2019, escuchando la mejor música nacional, las más bellas canciones de nuestro cancionero popular y reflexionando en voz alta sobre nuestra Argentina de hoy, sobre la Argentina de ayer, que es el caldo de cultivo en el que se cocina esta Argentina de hoy, y también buscando en la reflexión en voz alta y compartida con nuestros nuevos amigos, esos que la vida nos regala a cada paso. Ustedes saben que si hay alguien que tiene fortuna es aquel que ha sabido en la vida sembrar y cosechar amigos. Decía, reflexionando en voz alta y a micrófono abierto, para ver si podemos aportar un granito de arena en la construcción de un futuro mejor. El martes pasado, nuestro programa inaugural en esta casa, nos visitó un vecino que nos trajo una problemática que sobre la cual hemos indagado algunos episodios que habían sido un tanto violentos en una recorrida de esas timbreadas que hace habitualmente el PRO, y que terminó con una escaramuza entre vecinos y un concejal de Cambiemos, de la Alianza Cambiemos. Bueno, parece ser que ya más o menos las cosas van encaminadas a partir de la investigación que hizo la Fiscalía actuante. Por otra parte, en Ciudad Evita, el viernes, mientras se desarrollaba el Vía Crucis, esto es, las estaciones que replican o reiteran el itinerario de Cristo hacia la cruz, hacia la muerte y luego hacia la resurrección, que es lo que celebramos los cristianos en Pascua, hubo un episodio triste, doloroso, en el que se manifestó de manera cruda y violenta esta ruptura de los lazos comunitarios que vivimos hoy en la Argentina. Un intento de robo en una vivienda en la que habitaban en ese momento dos mujeres, una de ellas que grita ante la irrupción violenta de dos delincuentes, los delincuentes que de alguna manera se asustan, corren separados, uno es perseguido y alcanzado, maniatado con los cordones de sus propias zapatillas y golpeado hasta ser muerto. Un episodio terrible en el que un sector de la comunidad hizo justicia por mano propia, tal vez fastidiado, agotado, cansado de estos episodios de inseguridad o delincuencia, pero también con un exceso, evidentemente, en el tratamiento de alguien que vaya a saber de qué manera y por qué circunstancias estaba allí. No somos nosotros adherentes a la teoría Zaffaroni, esa de que, bueno, los delincuentes deben tener más privilegio porque han sido víctimas en su momento, pero tampoco somos aquellos que creen que la violencia resuelve la delincuencia, ¿no es cierto? Me parece más que hay que apostar a largo plazo a la educación, particularmente a la educación pública, pero también a los valores que en la familia, en el seno de la familia, pueden ser instalados en las cabezas jóvenes de los niños y de los adolescentes. Ese me parece que es el problema fundamental. Ha habido un abandono de la comunidad respecto de la familia, y la familia ha ido desintegrándose y ya no es esa tierra de cultivo de valores, ¿verdad? Jorge Rulli ha hecho un excelente editorial que ha colocado en su página de Facebook Trinchera por la Liberación Nacional, así es que invito a los oyentes que quieran entrar a la página puedan leer esa columna muy, muy clara, muy precisa y a la vez muy contundente de Jorge Rulli. El martes, decía en nuestro programa inaugural, quedaron dos temas sin difundir a propósito de la visita de un vecino de Isidro Casanova. Con uno de ellos inauguraremos nuestro segmento musical hoy. Vamos a escuchar la terciopelada, la dulce voz de Julia Elena Dávalos, que además porta un apellido notable de nuestro acervo popular, hija de uno de los más grandes poetas nacionales, el salteño Jaime Dávalos. Julia Elena Dávalos, entonces, con una ranchera y un convite, mate amargo. En el jardín primaveral de mi nación, como calandria modulando su cantar, todas las criollas vuelcan su canción con gracia muy singular. Música pampa que es como una bendición, cuando los gauchos ruiseñores del lugar unen al coro una variación que nadie puede igualar. En el jardín primaveral de mi nación, como calandria modulando su cantar, todas las criollas vuelcan su canción con gracia muy singular. Música pampa que es como una bendición, cuando los gauchos ruiseñores del lugar unen al coro una variación que nadie puede igualar. Bajo el hermoso cielo azul, ay que sí, la guitarra legendaria del paisano paria vibra con sagrado frenesí, y en las mañanitas cuando el sol ya se ve despuntar, una moza en la tranquera canta una ranchera antes de matear. Jardín primaveral de mi nación, como calandria modulando su cantar, todas las criollas vuelcan su canción con gracia muy singular. música pampa que es como una bendición. Cuando los gauchos y señores del lugar unen al coro una variación que nadie puede igualar. Hemos comenzado nuestro segmento musical con la voz deliciosa de Elena Julia Dávalos haciendo una ranchera mate amargo. Es un buen momento para el mate amargo, claro que sí. Y acompañando el mate, algunas reflexiones. Entonces, en voz alta, hasta que en algún momento estaremos en contacto con Jorge Rulli, a quien puntualmente le vamos a pedir que nos reitere en palabras este excelente editorial que instaló en su página de Facebook Trinchera por la Liberación Nacional. Hace muchos años, allá por la segunda década del siglo XIX, se instaló en la Argentina un elemento que hasta ese momento no había sido usado nunca en nuestro país, que todavía no era país, no era nación, estaba viviendo sus albores, su construcción de identidad nacional. El alambre. El gaucho era un hombre que se nutría de la naturaleza, es decir, todo estaba allí a su mano. La fruta, lo que quería consumir, el ganado, que ni siquiera tenía marca, ¿no? Más allá de que ya existían las estancias y algunos estancieros. Y Argentina proveía a la cuna de la industrialización, proveía a la corona británica, con sus lanas, con sus carnes, con sus cueros, con sus granos. El gaucho no necesitaba más que la naturaleza para vivir y sus dotes artesanales para construir aquello que necesitaba, el adobe para su rancho, el manejo del cuero para sus botas o su vapero. No había otra cosa más. Entonces no tenía esa disciplina laboral que ya había aparecido en Europa y que estaba vinculada justamente a la Revolución Industrial. Esa es la característica que hace que luego la generación del 80 presuma que el gaucho es, como dice aquel inicio extraordinario de la película de Leonardo Fabio refiriéndose a Juan Moreira, vago y mal entretenido, ¿no? Entonces esa era la característica que tenían los criollos para los ojos de estos hombres ilustrados que veían en Inglaterra y en Francia el futuro de la Argentina. Los argentinos, los criollos, tenían otra visión, una visión más natural, más nacional, más popular. De allí que empieza la inmigración europea y nos llegan también otros hombres de campo distintos. Eran los que habían sido desalojados de las tierras por justamente la construcción de una nueva, en aquel lugar, una nueva oligarquía que se apropiaba de la tierra y los expulsaba. Y se habían ido adaptando a la revolución industrial y al trabajo industrial. Esos inmigrantes, que eran mayoría, para decirlo de una manera clara, en el principio del siglo XX en Argentina, eran mayoría los inmigrantes europeos y trajeron entonces su ya adaptación al trabajo industrial, pero también sus formas organizativas. Y así nace el anarcosindicalismo, que va a derivar luego en el sindicalismo de los años 40, impulsado por un gobierno que por golpe de Estado da por finalizada una década que se conoció como la década infame. En aquellos tiempos, el martes pasado, por ejemplo, nosotros utilizamos las poesías, quiero decir con buen tino, con buen criterio la palabra utilizar, empleamos, si ustedes quieren, recurrimos a dos poesías, una de Guillermo Barbieri y la otra de Celedonio Esteban Flores, que describían la realidad social de aquella época. Una Argentina opulenta en la que los oligarcas tiraban manteca al techo en París, y un drama social fuertemente instalado en la piel de cada uno de los argentinos que no accedían simplemente a aquello que era indispensable para la supervivencia, el alimento. Hoy pasa lo mismo. Han pasado 100 años o más y sigue sucediendo lo mismo. Y siguen siendo las mismas causas, aun cuando ha habido un cambio en la tecnología, en el uso de la tecnología que ha modificado la producción agrícola. También con esto vamos a hablar con Jorge Rulli, que no sé si todavía ya está en contacto. Decíamos que hubo una modificación en la utilización de la tecnología, es decir, el uso de la tecnología produjo un cambio. Argentina sigue siendo un país que produce nada más que lo que la naturaleza le brinda, con un poco más de tecnología. Esto es, produce granos para chanchos, no alimento para humanos. Por eso hay hambre en la Argentina hoy, porque no hay alimentos. Hay granos para los cerdos chinos. Y esto empieza a modificarse, esa producción agropecuaria casi artesanal y oligárquica de la vieja oligarquía en los años 90, cuando se introduce lo que se llamó la siembra directa y los productos de Monsanto para el glifosato en particular, por cierto, que está totalmente siendo desarraigado en el mundo por la cantidad de problemas tóxicos que producen las poblaciones. Esa siembra directa termina condicionando y conformando un nuevo modelo agroindustrial, un modelo tóxico y que ha enriquecido a una nueva generación de oligarcas y ha empobrecido a la nación, la ha saqueado directamente y ha empobrecido a nuestro pueblo. Buen día, Jorge Rulli, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Agustín. No sé si me escuchás. Te escucho perfectamente, no sé si vos me escuchás a mí. Estaba haciendo una reseña de algo de lo que vos te has ocupado durante mucho tiempo, que es el paso de una Argentina agropecuaria, casi diría artesanal, a una Argentina en el que lo intensivo, el uso de la tecnología intensiva, nos envenena y además nos quita la posibilidad de alimentarnos mientras alimentamos chanchos chinos. Sí, sí, es una Argentina, digamos una Argentina globalizada. Esto se dio en los años 90. La vieja agricultura o la Argentina agropecuaria fue reemplazada por una Argentina donde impera el modelo de la agricultura industrial. Por eso es que tantísima gente tuvo que irse del campo, porque no había más trabajo. Dicen que cada máquina al coger algodón reemplazó más de 500 brazos. O sea, fue muchísima la gente que se quedó sin trabajo. Desaparecieron las chacras, se instalaron los pules de siembra para plantar soja, se cosechó con maquinaria y el hombre dejó de ser necesario. En este momento hay un cambio porque la soja ha depreciado su valor. En aquel entonces la soja valía $600 la tonelada, ahora vale 330, a veces 320. Ya no es lo mismo. La cantidad de insumos se ha multiplicado porque han habido muchas resistencias en malezas que se han elevado. Entonces hay mayor competencia para la soja de parte del yuca y se tienen que usar mucho más herbicidas que antes. Y los herbicidas son carísimos. Entonces al sojero no le cierran los números y por eso es que en algunos municipios los intendentes puestos contra la pared, ahogados por la protesta de la gente ante los numerosos casos de muertes, de abortos, de niños nacidos deformes como consecuencia de los agrotóxicos. Entonces, algunos intendentes implementan planes de desarrollo económico diferentes donde el pastoreo es decisivo. O sea, volvemos a las vacas, volvemos al novillo, volvemos a lo que tiene que dar la pradera. La pradera tiene que dar carne. Alguna gente intenta polemizar porque hay muchos vegetarianos en la Argentina, pero yo creo que no es un problema de vegetarianos o carnívoros, sino de qué cosa corresponde hacer a cada país. Y la Argentina siempre ha sido un país de chacras, que produce cerdos, aves de corral, produce novillos, sobre todo, y la agricultura es complementaria. Y de hecho, hoy día la carne de novillo, chinos están pagando mucho más la carne, por supuesto, que el poroto de soja, ¿no? Claro. Así que a la Argentina le conviene exportar carne, ni hablar de los cortes de carne que van para Europa, que si uno, es interesante esto que te voy a contar. Claro. Si vos dividís el precio de un auto, de alta gama, como un Audi, lo dividís por los kilos, te vas a dar cuenta que la carne argentina vale más que un kilo de auto de alta gama. O sea, no es para menospreciar el tipo de carne que produce la Argentina. Lo que habría que intentar, claro, lo que habría que intentar, Jorge, me parece a mí, es emplear alguna metodología que nos permita desconcentrar, ¿no es cierto?, y aumentar la posibilidad de las familias en esa participación, ¿no es cierto? Claro, sí. Por supuesto, de hecho el manejo de animales siempre requiere más trabajo que la agricultura industrial, ¿no? Porque requiere gente en el campo, claro. Porque hay los recorredores, requiere el personal especializado, el que lleva el bret, que vacuna. Claro, los reseros, todas estas cosas. Claro, y además herreros de molino, alambradores. O sea, ahí de nuevo vuelve a haber un requerimiento de personal con alguna experiencia en lo rural, ¿no? Pero bueno, llegar de nuevo a una Argentina con chacras, con familias en el campo, con muchos niños, con escuelas rurales llenas de niños y de niños bien alimentados porque viven en el campo y comen sí, abundantemente. Tienen acceso a toda buena alimentación, claro. Claro. Es un sueño y no va a ser fácil de conseguirse. Y yo no se lo pediría a estos gobiernos que surgen de políticas coyunturales, que surgen de la bronca de un electorado caprichoso y en última instancia sin mucha conciencia política, porque te das cuenta que los mismos que votaron para escapar de Cristina lo votaron a Macri, ahora para escapar de Macri van a votar a Cristina. Entonces, y cuando la política se convierte en eso, en un river y boca, y resulta difícil confiar en que se puedan afrontar estos temas profundos de la Argentina que han quedado pendientes y que hay que resolver, ¿no? Algún día hay que resolverlos. Sí, más temprano que tarde, porque el hambre golpea a miles de familias argentinas hoy. Un hambre insufrible porque es incomprensible. Es decir, no somos un país, afortunadamente, que carezcamos de la posibilidad de generar nuestra soberanía alimentaria. Lo que pasa, se ha montado, yo creo, una maquinaria. Mira, que hace muchos años la imaginó un general genocida que se llamaba McNamara, que fue el que ordenó tirar las bombas atómicas sobre Japón. Pasada la guerra, a este general lo pusieron a cargo del Banco Mundial. Él pensó que a partir de ahora la verdadera guerra era contra la pobreza. La guerra contra la pobreza es un curro bárbaro, ¿viste? Claro. Porque por cada pobre al que ayudás con una limosna, tenés dos o tres empleados de clase media que cobran un buen sueldo, ¿comprendes? Entonces, vos armás el Ministerio de Bienestar Social o de Lucha contra la Pobreza y currás, fantástico, ponés 3.000, 4.000 jóvenes de la clase media a laburar para combatir la pobreza. Nunca se va a terminar la pobreza, porque si no se quedan sin empleo, ¿comprende? Entonces, cuando un gobierno te dice pobreza cero, te está mintiendo, nunca más. O sea, están interesados en que la pobreza continúe. Entonces, vos tenés ahora un gobierno como el de Macri, que sigue haciendo las mismas cosas que hacía Cristina, que hacía Néstor, que hacía Dualde, que hacía De la Rúa. O sea, reparten planes, ¿comprende? Entonces, con el plan, por supuesto, no se resuelve la pobreza, sino que se la recicla, ¿no? Se la recicla. Perdoná el concierto. No, me parece fantástico. Yo siempre digo que estás en tu huerta orgánica y bueno, hay canto de pájaros, ladridos de perro y piar de... Sí, estaba... Lamentablemente los almácigos de puerro y eso no tienen sonido, no puedo... Lamentablemente, claro. Que estoy recogiendo chauchas, no se puede escuchar. Lamentablemente se escuchan los perros nada más. Pero bueno... Hay vida también ahí. Es una época en que se multiplican los zapallos, las chauchas, alguna fruta como el pomelo. Es una época muy linda y cuando yo recojo a veces me acuerdo, pienso en esta audición, porque digo, ojalá los oyentes pudieran ver la cantidad de frutos que da la tierra en pequeñas parcelas, ¿no? Porque estos son, para hacer chaucha necesitas algunos alambrados nada más, y para que se trepen, ¿no? O arvejas, en fin, vuelvo a lo que siempre hablamos, ¿no? Porque se mezcla todo, la necesidad de repoblar la Argentina, con la recuperación de Malvinas, con esta cosa terrible con la que empezaste a hablar vos hoy, con la que comenzaste la audición, a este delincuente que la gente linchó ahí en Ciudadita. Sí, yo he invitado a la audiencia, Jorge, a entrar en tu página de Facebook, Trinchera por la Liberación Nacional, porque el editorial que hiciste sobre el tema es tan ajustado, pero a la vez tan doloroso, que impacta realmente. Impacta como impactó la crueldad de quienes, sintiéndose jueces y parte, resolvieron quitarle la vida a este delincuente. Pero aparte de eso, ¿no? Yo pensaba, ahí hubo gente que le ató las manos y lo tenía al delincuente boca abajo, esperando que venga la policía para entregarlo. Ahora, aparecieron, según el parte de la investigación policial, tres personas, posiblemente hayan sido más, que aprovechando que el delincuente estaba con las manos atadas, se dedicaron a patearle la cabeza. Yo estoy seguro que ninguno de ellos jamás en su vida le pateó el traste a un concejal que le está robando abiertamente, descaradamente, ¿comprendes? Yo te digo, en la Argentina nadie le pateó el traste a un intendente y todos saben que los intendentes están choreando. Pero a un tipo con las manos atadas, sí, a ese van y le patean la cabeza. A mí me parece un acto de cobardía que pinta la situación terrible de la crisis política argentina, ¿comprendes? Y me da mucha pena, porque en última instancia nos pateamos entre nosotros, pero hay una clase dirigente que se ha enriquecido impunemente con nosotros. Y no hay formas legales o formas ilegales, porque yo te digo, estos grandes sojeros que tienen un millón de hectáreas, ¿se puede llegar a tener un millón de hectáreas de una manera honesta? Pero por supuesto que no. Mi padre decía siempre, soy pobre pero honrado. ¿Y qué puede decir un tipo como Hugo Sigman, como Groco Patel, como Eduardo Elstein, que tienen millones de hectáreas con soja, con cultivos industriales? ¿De dónde lo sacaron? Y te hablo de Groboco Patel, de Hugo Sigman, te puedo hablar de Lázaro Báez. ¿Cómo vas a tener 1000 hectáreas, hermano? Y que sos una persona honesta. Y nadie te patea el traste en este país. Y vas y te choreas una garrafa y te matan a patadas. Que a mí me parece que si decidimos hacer justicia por mano propia, tendríamos bien que votar en defensa propia. ¿Se entiende? Tendríamos que tener una economía en defensa propia. Y la economía en defensa propia es la que nosotros explicamos siempre. Tengamos perejil en una maceta, tengamos laurel, tratemos de hacer la huerta en un pedacito del fondo de la casa, tengamos unas gallinas en una jaula, y esa es la economía en defensa propia, porque podríamos tener unos huevos para el niño, huevos de verdad, o poder hacer mayonesa, y en el alambrado con el vecino, de acuerdo con el vecino, poner chauchas, compartir con el vecino chauchas, que él saque las de un lado, nosotros sacamos las del otro. ¿Qué te parece? Y sería una manera de dialogar con el vecino y empezar a organizar o a recuperar la comunidad organizada. Sí, coincido plenamente. Me parece un camino lento, seguro, difícil, de todos modos. Y ahora te voy a retrotraer al pasado, si me permitís, no para anclarnos ahí, sino para tomarlo como un punto de partida. ¿Te acordás de aquella frase, ramal que para, ramal que cierra? Sí. No, la Argentina se la olvidó. Bueno, vamos a escuchar a Alberto Merlo cantando Estación Vía Muerta. Y después, Jorge, volvemos para hablar de este tema que vos siempre decís que parece ser que prefiere la dirigencia mantener oculto, lo que fue el menemismo. Y la gente también, nadie habla de eso. Bueno, vamos a vos, nosotros por lo menos vamos a tomar la lanza entonces. Dale. Vamos a escuchar a Alberto Merlo, cantante sureño, haciendo una milonga, Estación Vía Muerta. Estación vieja y deshecha que fuiste, todo alegría, cuando era una romería en los tiempos de cosecha. Hoy parece que te pecha el mancarrón del olvido. Quién sabe dónde se han ido bolseros y capataces, hombres fuertes y capaces que para siempre se han perdido. Ya no se ve ni un linjera al lado del embarcadero, ni un estiba con letreros de una firma cerealera. Ya por tu enorme tranquera no entra ninguna chata, el carrero no desata su famosa caballada, ni descarga en la planchada las bolsas por la culata. Ya no hay muchachas bonitas paseando por el andén que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas. Contra tus vías limpitas no se estrella el sol radiante, y en esa quietud constante de las ruinas que allí quedan ya ni se mueve la rueda de tu molino gigante. El cambista no camina con la blusa azul aquella, ni la máquina resuella con su aliento de neblina. Ya no están en la oficina ni el jefe ni el auxiliar, y no se oye repicar. El telégrafo tampoco, y los gorriones de a poco han terminado por copar. Tu señal está tranquila y tus galpones carcomidos, y en esos rieles dormidos ya no hay vagones en fila. Ya no se ve ni una pila sobre tu playa desierta. Tu campana no despierta y es su badajo olvidado, un lagrimón oxidado, llorando una vía muerta. Escuchamos a Alberto Merlo con su milonga Estancia Vía Muerta. ¿Te trajo alguna reflexión, Jorge, que quieras hacer sobre esta letra enorme que describe como pocas esta realidad que Menem sintetizó en aquella frase, ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra? Sí, yo creo que ahí comenzaron, en esa época comenzaron muchos con nuestros males, ¿no? La Argentina no ha sido poblada por aldeas como en Europa, sino por estaciones de ferrocarril, ¿no? Nuestras aldeas eran las estaciones del ferrocarril. Los caseríos en la Argentina, los caseríos que se dan en el País Vasco, por ejemplo, en la Argentina son reemplazados por esos pequeños caseríos que eran las paradas del ferrocarril, las pequeñas estaciones que poblaban y extendían la geografía humana por todo el territorio, ¿no? Qué pena, y eso se ha perdido porque los perros, estos pueblos han agonizado, ¿no? Desde que les quitaron el ferrocarril. Y ese ha sido, y eso fue la obra de Menem, ¿no? Obra de la cual en la Argentina de hoy no se habla. Fíjate que nadie critica a Menem, porque la mayor parte de la actual dirigencia en realidad estuvo con Menem, fueron funcionarios con Menem, fueron cómplices con Menem, ¿no? Los acuerdos de paz con Inglaterra, la pérdida del ferrocarril, la venta de todas las grandes empresas del Estado que se malvendieron por monedas, ¿no? La apropiación indebida del patrimonio nacional enajenado por monedas, ¿no? Sí. Y cuando, si uno analizara la vida de cada niño pobre, de cada delincuente que muere en manos de la gente, en manos de la policía o que va a la cárcel, siempre, dos o tres generaciones atrás, vas a encontrar la obra de Menem, el cierre de una empresa, la clausura de una fábrica, donde un hombre quedó sin trabajo. Y a partir de ahí llegó o se produjo la destrucción de una familia y vos tenés luego la tuberculosis, los idósicos, los presos, los delincuentes, los huérfanos, tenés todos los problemas de la Argentina actual, ¿eh? Y la Argentina actual trata de, en vez de reconstruir esa historia, en vez de asumir esos pecados sociales, lo que hace es entregar planes. Millones y millones de argentinos dependen de planes, y para recibirlos tienen que ir a las manifestaciones y cumplir las órdenes que le dan las organizaciones piqueteras, que se supone que son de izquierda, pero que son abastecidas en dinero por la ministra Stanley de Mauricio Macri. Parece contradictorio, pero no lo es. Es una suerte de regreso a la década infame. Sí, sí, donde todos juegan concertados, donde todos tienen negocios, ¿no? Son amigos, pero políticamente hacen como que no se quieren, para que nosotros nos peleemos y nos peleemos a nombre de unos o de otros. Pero ellos tienen negocios comunes, ¿eh? Por ejemplo, me decían que el director de tierras de Moreno es de un grupo piquetero y es funcionario de Vidal, ¿comprende? Ese grupo piquetero, a su vez, sostiene la candidatura de Cristina, y entonces, y uno dice, ¿cómo se entienden estas cosas? Y se entienden porque la política se ha convertido en un negocio. y lamentablemente los pobres siempre pierden, ¿no? Siempre pierden de esta manera, a menos que tengan políticas en defensa propia, que es lo que estamos proponiendo. Y de nuevo, la economía en defensa propia comienza por pensar en nuestro propio interés, en establecer relaciones en el barrio, en tener una estrategia, en volver a tener conciencia, como tenían nuestros padres y abuelos, que tenían conciencia, ¿no?, de lo que hacían. Daban el voto cuando, después de pensar en lo que convenía hacer, pero no entregaban su vida en el voto, sino que eran dueños de sí mismos, no tenían una dignidad. Eran pobres porque eran honestos, ¿no? Y no deseaban ser ricos ni eran consumistas. Yo creo que, por ejemplo, en la casa de mis padres, el consumismo entró con la televisión, porque antes jamás se hablaba de marcas. No existía eso, ¿no? Uno comía polenta, o comía maicena, o comía lo que fuere, pero no se mencionaban, no había marcas, ¿no? Claro. Las marcas van a, en buena medida, toda esta política de los alimentos industrializados, enlatados, va a surgir con Menem también, cuando Menem nombró ministros de Bunge y Bohr, ¿no? ¿Te acordarás? Sí, sí, claro. Por cierto, Rampanelli y Roy, los dos ministros primeros, claro, fueron de sacados de, eran CEOs de Bunge y Bohr. Sí. Entonces ellos, la política de la empresa, que era una política de hacer aceites, de hacer harinas, de empaquetar, de góndolas, digamos, era una política, esa política la llevaron a nivel nacional y convirtieron la política de la empresa en una política nacional. Y hoy tenés, que yo estaba leyendo ayer, porque hubo una propuesta de este dirigente Grabois de una ley que según la ley, que una parte de las góndolas de los supermercados puedan ser ocupadas por los pequeños productores, lo cual es meterlos en el sistema. Pero lo interesante es que inmediatamente sale otra propuesta de ley de Lilita Carrió, muy pedida, a lo mejor hasta más ventajosa para los pequeños productores, y después otra más del Frente Renovador de Massa. O sea, que hay leyes para que los pequeños agricultores, muchos bolivianos, muchos pequeños emprendedores del campo, puedan colocar sus productos, ¿en dónde? En la góndola de los grandes supermercados. O sea, para que jueguen dentro del sistema, ¿comprendes? Es lamentable, porque en realidad el pequeño productor tendría que tener una feria. La feria es diferente, la feria está fuera del sistema. ¿Por qué vas a tener que vender dentro tus productos en un chino o en una empresa francesa o en Walmart? ¿Por qué? Porque te quieren meter en el sistema, te quieren comer la cabeza, ¿no? Te quieren integrar, hacerte funcional. Y ahí coincide Boys con Lilita Carrió, coincide con Massa. Parece que todos están de acuerdo en que hay que jugar dentro del sistema y no por fuera, ¿no? Como claro, favorecer la concentración de los hipermercados, de los supermercados, porque ahí se juega todo el consumo nacional en alimentos. Son cuatro o cinco mercados que van a venderlo todo. Claro, entonces la cosa es que la rebelión, que la energía de los pueblos se haga funcional al sistema capitalista, al sistema gorila antiperonista que rige las relaciones sociales y la economía. Cuando lo que uno pretende en el legado de Perón es que la gente vuelva a recobrar su autonomía, su dignidad, su propia economía barrial, que tenga sus ferias, sus puntos de venta. No es necesario siempre una feria, puede ser un punto de venta. Un punto de venta es un puesto o dos de la gente que tiene algo que vender. No como ahora, estos mercados de la miseria, del trueque, mercados, como le dicen, ferias americanas, y van todos a vender la ropa vieja, ¿no? Los puntos de venta es que uno vende los chorizos que hizo en casa, el otro vende las morcillas, el otro vende los puerros, alguno vende un zapallo, ¿comprendes? Y según según las posibilidades de producción que tienen ellos o que tienen sus parientes, porque también los que venden habitualmente son los parientes de los agricultores. ¿Comprendes? Entonces, yo he estado en Canadá en puestos de estos y preguntaba y me dice, bueno, yo soy el sobrino, mi tío es el que produce. Entonces yo le atiendo el kiosco, le atiendo el puesto en el mercado. ¿Comprende? Sí, totalmente. Yo te decía, Jorge, hoy al respecto... También son parte de la comunidad organizada. Yo te decía al respecto que estaba recordando tiempos, allá por los 70, en que había, incluso en la propia calle, puestos que evidentemente se referenciaban en el municipio y que tenían como objetivo abaratar, ¿no es cierto? Es decir, que eran de cercanía, arrimaban productos que no tenía uno necesidad. Tampoco existían los supermercados en aquel tiempo, es cierto. Vinieron después. Pero es que gran parte de la mafia que encarece los productos en la Argentina tiene que ver con la intermediación. Claro que sí. Fíjate que un litro de leche de la Serenísima está costando 50 mangos, 50 pesos. ¿Cuánto le pagan al tambero en la...? Sería interesante preguntarlo. Creo que, no sé, si le pagan 2-3 pesos, no sé. Sí, es una miseria lo que pagan en la tranquera. Estaban recibiendo 3 pesos por litro, creo, y que ahora estaban protestando porque, lógicamente, ni siquiera cubren los gastos operativos de un tambo con esos 3 pesos por litro. ¿Te das cuenta que vos producís la leche y te pagan 3 pesos? Sí. Y después, al pobre del conurbano, esa leche llega a 50 pesos. ¿Y cómo se permite una cosa así? ¿Cómo se permite si... Si el tambero te la cobra 3 pesos, la podría vender a 5 pesos. Tranquilamente, a 5 o 6 pesos, podríamos estar comprando leche a 6 pesos, ponele a 10 pesos. ¿Cómo vamos a pagar la leche a 50 pesos? Nos están robando. Entonces yo digo, ¿y por qué no le pateamos el traste a la Serenísima en vez de patearle las cabezas a los delincuentes, ¿no? A los pequeños delincuentes, claro. Si le pateamos la cabeza de los delincuentes, también, ¿por qué no le pateamos el traste a la Serenísima? Es una pregunta que a mí me parece, si tenemos huevos para una cosa, ¿por qué no tenemos huevos para la otra? Es una pregunta que habría que hacerse un millón de veces. Y en voz alta, ¿cómo la estás haciendo ahora? Si somos valientes con un hombre amordazado, ¿por qué no somos valientes para reclamar a la Serenísima que baje el precio de la leche que toman nuestros niños, ¿no? Uh-huh. Es una muy buena propuesta y una buena reflexión en voz alta. Te voy a llevar a otro punto, Jorge, ahora, si me permitís. Ayer fue 22 de abril y en el mundo se celebró el Día de la Tierra. Yo sé que vos has estado y participado alguna vez en Europa sobre esta realidad que tiene que ver con el cambio ambiental y con el cambio climático. ¿Hay algo que quieras decir al respecto, Jorge? Mira, en este momento en el mundo se está llevando adelante una política de movilización, sobre todo de jóvenes, de estudiantes secundarios y ya de jóvenes de todo tipo, a favor de que haya políticas para evitar que se profundice el cambio climático. O sea, ha habido grandes manifestaciones en Alemania, en Dinamarca, en una cantidad de países, para que los ministros de Medio Ambiente hagan algo. Y te digo que si vos comparás al Rabino Berman con los ministros de Alemania, con los que protestan los jóvenes, aquellos, no sé, son una maravilla al lado de este, que en realidad se rasca la equipa y nos pide a todos que recemos, pero no hace nada. Absolutamente nada que no sea favorecer a los grandes depredadores del ecosistema. O sea, que yo me pregunto, si los jóvenes alemanes se rebelan contra su ministro de Medio Ambiente, ¿qué estamos esperando nosotros? No, el problema es que aquí la política ha matado a la ecología y entonces la política de los sectores supuestamente que defienden lo popular, lo nacional y popular, se ha desinteresado absolutamente de la ecología. Han olvidado el documento de Perón a los pueblos del mundo del año 1972, donde resumía la propuesta del peronismo en una propuesta ecológica en defensa de nuestros ecosistemas y en defensa de las producciones sustentables que nuestros ecosistemas pueden producir. Fíjate vos, y se ha olvidado eso para tomar el discurso de los grandes ojeros. Bueno, es una picardía y tenemos que estar constantemente recordando que Perón era ecologista. Y lo tenemos que recordar porque ahora los que hablan a nombre de Perón no solamente no son ecologistas, sino que son suicidamente antiecológicos. Ese mensaje ambiental que hizo Perón, que publicó Perón desde Madrid en 1972 y dirigió a los pueblos y gobiernos del mundo, lo recogió Francisco en Laudato Si. Vos también tenés una reflexión sobre esa encíclica que no es leída ni siquiera en los colegios católicos. Sí, no. Realmente tenemos un Papa argentino que hizo una encíclica en función del hogar de todos, de la casa de todos, que es en defensa de la casa de todos, que es la tierra. Y no le damos bola en absoluto. Todo el mundo habla de Francisco, pero nadie hace lo que Francisco dijo. Y entonces nosotros estamos saliendo al aire en una radio de un partido que se llama el Partido de la Matanza. ¿Sabés cuánta basura se produce por día en el Partido de la Matanza? 1.600 toneladas. 1.600 toneladas, o sea, 1.600.000 kilos de basura. Deben ser cerca de 200 camiones o más que tienen que llevar la basura ¿a dónde? No a reciclar, no a separarla en beneficio de la salud del planeta, a enterrarla. O sea, 1.600 toneladas que son enterradas. O sea, en Europa hace 100 años que no se hace eso. Es de un grado de brutalidad, de un grado de impericia, de incapacidad, que es algo terrible, ¿no? Es algo inadmisible. Enterrar la basura sin separarla con lo que vale la basura. O sea, hay países que compran basura porque la basura es riqueza. Sí, en muchos casos la transforman en energía, por cierto, claro. En energía, pero además hay níquel, hay cadmio, hay bronce, hay materia orgánica que puede ser convertida en tierra. La basura es una fuente de riqueza enorme. Yo lo veía en la planta de separación de residuos que tiene el municipio de Gualeguaychú en Entre Ríos. Y alrededor de la planta de residuos donde trabajan unas 30 compañeras y compañeros, todos con sus uniformes, sus barbijos, sus gorros, lugar donde bañarse, su lugar de descanso, con todas las comodidades. Alrededor de ellos vos ves toda una flota de camiones, de vehículos, de grúas, de empaquetadoras, de prensas para la basura. Y ellos te explican que todo eso, toda esa flota de vehículos, se compró con lo que deja la basura. El municipio no pone nada. El municipio gana dinero con la separación de basuras. Y entonces uno se pregunta, ¿y cuál es el negocio de enterrar la basura sin separarla cuando la basura es riqueza? ¿Sabes cuál es el negocio? Los camiones. Los camiones. Ese cáncer de la Argentina, ese cáncer que reemplazó al ferrocarril, los camiones. Entonces todo el negocio, la mayor parte de presupuestos de los municipios van destinados a pagar los camiones. Y los camiones son una mafia, no solamente los camioneros, sino el sindicato de camioneros. También. Claro, vos no te referís a los trabajadores, por cierto. Los trabajadores son trabajadores. Claro, los trabajadores son trabajadores, pero hay un poder superior que los emplea y los utiliza, eso es lo que vos estás diciendo. Claro, yo hablando con dirigentes, con compañeros que son dirigentes del peronismo, Y me decían, vos al camionero máximo no le cortás la cabeza por menos de $1,000,000,000. ¿Y cómo puede ser que haya un dirigente obrero que tenga $1,000,000,000? Cuando el Papa ha explicado que la basura hay que separarla y reciclarla. Y en la Argentina nadie la recicla, sino que la entierran y el negocio es llevarla a enterramiento. Porque el negocio es un negocio, es como, viste, como un tipo rico que tiene una casa, tiene un chalet de esos que valen $2,000,000 ahí en, ponerle en Nordelta. Viste, y va una banda de delincuentes y dice, le vamos a afanar toda la cañería de bronce. Y te rompe la casa de $2,000,000 para sacar $1,000, ¿comprendes? Entonces yo digo, pero anda, habla con el dueño, decirle que le vas a afanar. Claro. Y entonces el tipo, para que no le afanes, en vez de $1,000, te da $5,000, ¿comprendes? Es un poco más inteligente. Bueno, esto es lo mismo. Vos lo que querés es chorear con los camiones, mira, te pagamos los camiones, pero dejalos afuera de Matanza y dejanos que separemos la basura, ¿entendés? Porque es preferible pagarle la extorsión, decirle, ¿con cuánto te arreglas vos? Bueno, pero no te metas en nuestra vida, dejanos que nosotros reciclemos la basura, porque reciclando la basura sacamos mucha más plata. Claro. Como para que vos chorees y para que nosotros ganemos, ¿comprendes? Y vivamos un poco más, menos contaminados con ese basural a cielo abierto, que además... Que además viene con basura de Capital Federal, porque hay un acuerdo en el que Ciudad de Buenos Aires también utiliza el Seance de Catán para dejar allí su basura. Es decir, estamos apretados de todos lados, Jorge. Y también esto de la basura es una locura, es una locura argentina, porque además, escúchame, la basura no existe. Fíjate que la gente no tiene ni sinónimos, y a veces hablan de la mugre. Viste, cuando vos ves un basurero, como el que hay a lo largo del río Reconquista, y cuando hablas del basurero ese con la gente, te hablan de la mugre. Bueno. Es decir, en realidad son residuos domiciliarios. Claro. Ni siquiera son capaces de ponerle el nombre que corresponde. No es mugre. Son residuos domiciliarios. Claro. Jorge, si te pido, por favor, una pausa, porque ahora va la publicidad de la radio a las 10. Y un minuto va a salir la tanda publicitaria de la radio. Volvemos luego y seguimos reflexionando en voz alta. Con Jorge Eduardo Rulli, el guerrero de la periferia. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando... Estás escuchando Radio Amplitud, AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Si usted está sufriendo de reuma, artrosis, asma, psoriasis, obesidad, depresión, alergias, impotencia sexual, menopausia y no ha encontrado una solución a su problema de salud, escuche atentamente estos próximos minutos. Hola amigos y amigas, otro encuentro más en este manantial de salud y manantial de vida con la medicina biológica, la naturaleza y la salud. Y es habitual que recibamos mensajes, testimonios, cartas. Claro, yo a veces menciono y digo cartas, pero la realidad es que la gente se comunica de distintas maneras. Es una costumbre sencillamente decir cartas, pero en realidad se reciben muchos mails, muchos mensajes por WhatsApp, distintas formas de comunicarse que tiene la gente. Y aquí tenemos una separada para hoy que dice: sé que reciben muchas cartas, pero espero que en algún momento la mía tenga lugar a ser leída. Cuando llegué al borde del precipicio, creí que la enfermedad me había ganado la guerra y que tanto sufrimiento no tenía sentido. Pero las cosas de la vida me llevaron a que un médico de mi obra social, compadecido de mi dolor interminable en los huesos y sin poder hacer nada, me dijese: hay un lugar donde sé que la van a ayudar. Y me pasó el dato del manantial. Cuando ves de cerca la muerte y después te ponen de frente a la vida, todo tiene un valor distinto. Eso es lo que me pasó a mí. Fui a Manantial y poco a poco se me fue abriendo una ventanita de luz. Hoy, después de un año, dejé todos los dolores atrás y son solo un recordatorio para aprovechar cada día de mi vida. Muchas gracias, Etel.

era el CEO de la empresa, planteó que eso estaba comprendido en la legislación provincial, y el fallo dice que una ley provincial no puede estar por encima de la Constitución Nacional. Claro, esas leyes las ha hecho el PJ Tucumano, que estuvo en manos de gente prominera. Tendríamos que explicar primero que la minería ya no es lo que la gente imagina, lo que es el lugar donde bajo la tierra, en una gruta, trabajaban los obreros a pico y pala. No, eso no existe más. Eso es lo que se llama la minería de socavón, ¿no? A veces se derrumbaba y morían algunos obreros o quedaban encerrados. Esa minería prácticamente no existe más. Ahora lo que hay es una minería química. Se pulveriza la roca, se hacen enormes agujeros. Dicen, por ejemplo, que la... Me decía alguien que la provincia de Santa Cruz parece un queso gruyere, porque desde el aire se la ve llena de agujeros, ¿no? Esos agujeros enormes donde descienden camiones es la actual mina. Entonces se pulveriza la roca, se la lleva a un proceso químico donde se van extrayendo los minerales, algunos mucho más caros que el oro, o más caros que el oro y que la plata, que son minerales raros, y eso produce mucho dinero, pero también produce una enorme contaminación. Por eso hace poco hubo un accidente en Brasil, porque se derrumbó un dique de cola. ¿Qué es un dique de cola? Es un lugar donde se van depositando las aguas contaminadas con mercurio y con otros ácidos que son el producto de estas manipulaciones del polvo de roca. El problema es qué hacer con tanto elemento contaminante. Entonces se los deposita en diques de colas hasta que a veces el dique se rompe y entonces esos lodos contaminantes salen y matan todo. Matan los animales, los árboles, las personas. Vos estás hablando del episodio de la empresa Vale en Brasil, ahí en Río Grande do Sul. Claro, la empresa Vale, sí. Que fue un desastre total, mató más de 200 personas. Porque los obreros estaban comiendo cuando se derrumbó el dique de cola. Y era tan desafortunado el lugar en que habían colocado el comedor, que parece que los barrió el mar de lodo, los barrió una oleada de lodos contaminantes. O sea, ni siquiera se han encontrado los cuerpos. Los cuerpos quedaron aplastados bajo 10 o 12 o 15 metros de lodos altamente contaminantes. Es una cosa espantosa realmente, ¿no? Y lo que pasa en la Argentina, que hemos tenido también, olvidando el mensaje ecológico de Perón, hemos tenido un presidente del PJ Nacional como Gioia, que era trabajaba para la mina, a ver si ayúdame, la... La Barrigol. La Barrigol, claro. Que es una de las minas buscadoras de oro más contaminantes del mundo. Y una de las pioneras en el uso de esta metodología que vos estás hablando, que es el fracking, que se está empleando en Vaca Muerta también ahora. Entonces lo que pasa en la Argentina es que todos estos químicos con los que se disuelve la roca para sacarle los metales raros van a contaminar los arroyos. Y entonces, por supuesto, los chivos y las vacas de los pequeños productores beben ahí y mueren. Y entonces la empresa, con buena suerte, te indemniza, te compra otro chivo, pero nada más. Pero en realidad ese arroyo ya no sirve más. Y la gente lo que hace es irse. Y entonces llegan a La Matanza o llegan a los conurbanos, cada vez más pobres, expulsados del campo por este sistema extractivo de la minería, de la mega minería contaminante. Vos hablabas recién, perdón Jorge, vos hablabas recién de lo que estaba sucediendo en el sur. Me llega, para la vista y apreciar, en la provincia de Río Negro, dice que la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que se ha detectado presencia de hidrocarburos sobre la costa del río Limay, infectando sus aguas. Esa agua del río Limay es la que después la población bebe como entregada por la planta potabilizadora del lugar. Y bueno, son nuevas formas de criminalidad que todavía no tenemos, no tenemos institucionalizadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es la protesta de los ecologistas y de mucha gente honesta, es la protesta que tenemos que escuchar, la que va estableciendo nuevas pautas para comprender que a la gente no necesariamente se la mata a golpes o a tiros, sino a la gente en la Argentina se la está matando bien a través de la contaminación. Y se la está matando 100 veces más. Digo, lo que quiero decir es que estamos todos preocupados por la seguridad en el Gran Buenos Aires, pero en realidad, en términos nacionales, a nivel de toda la Argentina, gran preocupación es la contaminación. Mata mucho más que la inseguridad. Y no solamente estoy hablando entonces de los agrotóxicos que fumigan los ojeros, no solamente el glifosato, sino el 2,4-D y muchísimos otros tóxicos. ¿Podemos informar, Jorge, informar a la audiencia las diferencias que existen? Porque viste que a veces se confunden los términos y da lo mismo hablar de un fertilizante, de un plaguicida o de un herbicida, ¿no? El propio presidente el otro día pedía poder fumigar con fertilizante. Es increíble esto. Yo te digo, yo no podía creer semejante desatino, ¿no? El presidente de la República diciendo que a las escuelas rurales se las fumiga con fertilizante. O sea, es terrible el grado de ignorancia, o como te digo, como de maldad, bloqueo. O de maldad. De bloqueo mental que produce lo rural, ¿no? Porque yo escuchaba a la Nata la otra vez, que le preguntaban si los fines de semana él tenía, hacía jardín o hacía alguna cosa, digamos, o cultivaba flores. Y él decía, vos estás loca. Dice, yo jamás en mi puta vida toqué una planta. Bueno, este tipo de bloqueo ante lo rural, de que el tipo de la ciudad no entiende lo rural, pero tampoco lo quiere entender, que no toca una planta, bueno, lleva a que el presidente de los argentinos confunda a los herbicidas agrotóxicos con un fertilizante. Un fertilizante es algo que fertiliza la tierra. Y lo que están echando a la soja no es fertilizante. Lo que se está echando a la soja son herbicidas para matar a las plantas que compiten con la soja. A ver, esto es fundamental que se lo entienda. Los yuyos compiten con la soja. Entonces, lo que tenemos es una soja transgénica a la cual se le incorporaron genes que permiten resistir un agrotóxico que se llama Roundup, que es de Monsanto y que tiene glifosato. Entonces, la soja tiene capacidad de resistir al herbicida, pero los yuyos que están al lado de la soja no. Entonces, le dan un baño de herbicida, la soja, por supuesto, cuando recibe el herbicida no está contenta. Es como que le dan un sopapo fuerte, pero no más que un sopapo. En cambio, al yuyo sí, al yuyo lo mata. ¿Prende? Entonces, la soja se repone del sopapo y entonces sigue creciendo sin la competencia del yuyo, que le restaba nutrientes del suelo, porque competía. Entonces la soja está sola, no tiene competencia, ¿comprendes? Vamos a aclarar entonces. Ahora, y ¿cómo vas a decir que esto es un fertilizante? No entendés nada. Claro, digo, vamos a aclarar un poquito más, si me permitís. Tenemos una soja que ha sido preparada, modificada con genes, para hacerla resistente a ese producto, claro, a ese producto que luego van a utilizar. Claro. ¿Es así? O sea, Monsanto descubrió que hay una plantita que se llama la petunia, que todos la conocemos, que resistía, le ponían glifosato y no le hacía nada. ¿Comprendes? O sea, tenía una particularidad que era la de resistir al glifosato. Entonces le buscaron el gen y se lo sacaron a la petunia y se lo pusieron a la soja. Entonces la soja resiste el glifosato. ¿El negocio de Monsanto cuál era? Vender glifosato. El glifosato es un matayuyo. En la Argentina le decían matayuyo. Ahora se le dice herbicida. O sea, mata las hierbas. Entonces, vos le das glifosato a la soja resiste, pero las hierbas mueren. Entonces no dejan competencia. Si entendés esto, bueno, hay mucha gente que no entiende esto y no entiende muchas otras cosas y no entiende nada. Y cuando vos no entendés nada, como le pasa a Mauricio Macri, en la Argentina te nombran presidente. No sé si te... Ahora bien. O te nombran ministro. Ministro de Agricultura. Varios. Ministro de Agroindustria. Yo conocí varios que en realidad no entendían nada. Y por eso los nombraron ministro de Agroindustria. Porque cumple las órdenes de las corporaciones. Claro. Volviendo al tema este que vos explicabas sobre los herbicidas, nos falta hablar ahora, después, de los plaguicidas. Pero vamos marcando el camino, y vos ya marcaste qué es lo que puede servir para darle organicidad a la tierra, que es un fertilizante. Por cierto, no le necesitamos, porque podríamos usar abonos naturales, ¿verdad?, en lugar de productos químicos. La basura orgánica, por ejemplo, transformarla en alimento de la tierra. Esas hojas que tanto le molestan a la ama de casa a veces, que tiene que barrer la vereda, en vez de meterlas en una bolsa, tendría que guardarlas cuidadosamente en el fondo de la casa, porque eso en poco tiempo le va a dar una tierra de hoja fantástica para sus flores, para sus macetas, o para hacer puerros o lo que fuere. Ahí está. ¿Comprende? Entonces, eso es un fertilizante natural. Uh-huh. Pero hay fertilizantes químicos también. Claro. Pero nadie fumiga, que yo sepa, en la Argentina, nadie fumiga fertilizantes químicos sobre las escuelas rurales, como cree el señor Mauricio Macri, que no tiene ni siquiera un asesor competente que le informe. Señor presidente, no es un fertilizante, es un herbicida, ¿no? Pero bueno, así estamos, ¿no? Claro. Así ahora, volvemos, Jorge, a este punto. El herbicida cuida a la soja de otras hierbas que le comen parte de la organicidad de la tierra en la que está plantada. Pero a nosotros, los humanos, ¿qué nos produce? Ah, bueno, a nosotros nos puede producir cáncer, alergias, todo, bueno, en el mejor de los casos alergias, dolores de cabeza, dolores o desarreglos intestinales, etcétera. Y en el peor de los casos, cáncer. O sea, se ha demostrado esto. Ya hay un tribunal en los Estados Unidos que sancionó con cientos de millones de dólares a la empresa Monsanto a pagarle a un productor que demandó a la empresa porque tiene un cáncer por haber usado el glifosato, o como este compañero que acaba de morir en la provincia de Entre Ríos, que durante tanto tiempo ha denunciado que era el operador de los aviones fumigadores, y que tanto tiempo ha denunciado estas prácticas criminales. Sí, las fotos de él han sido terribles cuando estaba ya transitando sus últimos momentos, ¿no? El descenso de peso, la falta de masa muscular, era terrible. Se llamaba Tomasi, ¿no? Uh-huh. Fabián Tomasi. Y yo creo que en todas las escuelas los chicos tendrían que repetir el nombre de Fabián Tomasi, porque ha sido una de las grandes víctimas del envenenamiento que los argentinos hemos sufrido desde que en época de Menem se instaló el modelo sojero. Ahora, parece ser que la población urbana no registra estas situaciones, o suponen que suceden lejos de acá. Mirá lo que te voy a contar, y seguramente vos lo tenés registrado. El diario Página 12, del día 15 de abril, informó que, según estudios químicos que se hicieron, análisis químicos que se hicieron en la localidad de Pergamino, el agua que consume la población contiene 18 agrotóxicos. Es decir, terrible. Y no estamos tan lejos, ¿no? El Estado está envenenando a la población impunemente. Qué terrible, ¿no? Por eso digo, la población urbana pareciera no registrar estas cuestiones, ¿no es cierto? Porque supone que suceden allá, como decías vos, en Gualeguaychú, o más al fondo, al sur, o en el norte, mientras talan alegremente el impenetrable. Las cosas siempre ocurren en otro lugar. Claro, pero vos fíjate que Pergamino está muy cerca y además tiene un núcleo urbano muy potente que es parte de la riqueza sojera, ¿verdad? Es decir, no se cuidan ni ellos mismos. No se cuidan ellos mismos y mueren. Y bueno, se recuerda el caso de un gran sojero, millonario, de la provincia de Entre Ríos, que le nació un niño, tuvo un hijo y le faltaba un brazo, tenía la mano en el hombro, le salía la mano del hombro. Y los periodistas, claro, imagínate, en el propio sanatorio, cuando va a conocer a su hijo, lo rodean y le interrogan si no se siente culpable de esta anomalía, de esta deformación de su hijo. Y el tipo, muy bruto, nuevo rico, se enojó y les gritó, mi hijo no va a tener un brazo, va a tener un brazo menos, pero va a tener millones de dólares que ustedes no van a tener nunca. Y bueno, esa es la mentalidad, ¿no? Esta es la mentalidad del nuevo rico. Su hijo no va a tener manos, pero va a tener millones de dólares. Bueno, y bueno, es una forma de imaginar el mundo, una forma desacralizada, una forma bestial, ¿no? Bestial de contemplar como esto de que se puedan fumigar las escuelas. Si el propio presidente, imagínate, dice que se pueden fumigar las escuelas, y bueno, estamos realmente, yo siento que acá todo el mundo habla contra el nazismo, y la verdad que Hitler se quedó chico al lado de estos señores liberales o progresistas, porque son lo mismo, ¿eh? Son exactamente igual. Grobo-Coppatell dice que el problema no es del productor, el productor tiene que usar todo el veneno necesario, el Estado le tiene que fijar las reglas. Entonces, el productor que envenena a la escuela rural no tiene la culpa. Claro, no tiene la responsabilidad civil. Claro, la culpa la tiene el Estado porque no está ahí presente para decirle que no fumigue. ¿Comprendes? Sí, claro. Es una perversión absoluta. Claro, el que produce armas, por ejemplo, ¿las armas para qué las tiene? Para usarlas. Entonces tendría que matar gente hasta que el Estado le diga, no, mirá, vos no podés matar gente. Ahora, si el Estado no le dice que no puede matar gente, él está bien que mate gente. Es una lógica demencial, ¿no? ¿No? Cuando uno lo escucha así, es demencial. Pero bueno, Grobo-Coppatell lo plantea en todas las radios, y yo que desde la Nata a Graciela Fernández Meijide lo invitan, y Radio Nacional también, ni hablar de Radio Nacional, lo invitan a exponer sus teorías que, por lo demás, han sometido a la pobreza a millones de argentinos. Y además al desarraigo, al dolor del desarraigo, a la pobreza y al desarraigo. Fíjate, provincias como Santiago del Estero pasan de la sequía extrema a la inundación. La gente no puede vivir donde los grados de calor ascienden a 60 grados centígrados y unos meses después el lugar se inunda, entonces la gente se marcha a Buenos Aires, y en Buenos Aires tienen que vivir de un plan o de un bolso de comidas. Uh-huh. Y de todo esto tiene la culpa la dirigencia política, y particularmente personajes que son los que proponen este modelo de la soja, que deja mucho dinero, sí, pero a otros, no al pueblo argentino. Al pueblo argentino le dejan los suelos contaminados, le dejan los territorios vacíos, los conurbanos asesinados de personas, y esto es lo que ha dejado el modelo que se instaló en la época de Menem y que buena parte de la dirigencia peronista probó en aquel entonces, en los años 90, y por eso es que nadie habla de Menem, ni lo critican, y Menem sigue sentado en el Senado, que parece que es un buen refugio. Claro, claro, claro. Un buen refugio para la gente que tiene la cola sucia, ¿no? Y que, claro, por cierto. Bueno, te propongo algo, para que la audiencia piense en esto que acabas de decir, que es muy duro, pero muy cierto también. Vamos a escuchar un tanguito, así le damos un poco de aire a la reflexión. ¿Te parece? Dale. Vamos a escuchar a Ricardo Tanturi con la voz del uruguayo Enrique Campos y un tema precioso que es una descripción de paleta artística, Malbón. Se asoma quien retoma la ilusión. Barrio mío, calle mía, vuelvo de otras con hastío. Rosas de melancolía me añoraban alegría de Malbón. Altas casas me apresaba y con esta suspiraba. Sombras de zaguán, patios con parral y ancha bendición de sol. Calle mía, barrio mío, tu hijo pródigo soy yo. Me apresaba y con esta suspiraba. Sombras de zaguán, patios con parral y ancha bendición de sol. Calle mía, barrio mío, tu hijo pródigo soy. Buen día, acabo de decir. Soy Héctor de Rodríguez, acabo de descubrir esta audición. Es muy interesante lo que se dice. Mire, yo soy conservador, pero estoy muy de acuerdo en muchas cosas que dice ese señor. Aparte, lo que dice, por ejemplo, el general Perón, que ha sido un gran estadista y preclaro ciudadano, y con ideas conservadoras y buenas para el pueblo argentino, no tiene nada que ver con la ronca que arruinó a la nación. Los voy a seguir escuchando, es muy interesante. Muchas gracias, buen día. Bueno, Jorge, no sé si habrás escuchado el mensaje de un oyente elogiando tus análisis, tus reflexiones y también elogiando al general Perón. Se definió como conservador, pero reconociendo en Perón un estadista preclaro y un gran hombre de la patria argentina. Está sintonizando Entre Amigos por Radio Amplitud 660. Y si querés ver además el programa por internet, podés hacerlo a través de www.radioamplitud.com.ar. Bueno, muy gratificante la palabra del oyente, Jorge. Sí, ¿me estás escuchando? Sí, claro, perfectamente. Sí, no, porque me desapareció la imagen de la web. Ah, no, yo te veo. Decía bueno, que recién se, no sé si vos lo escuchaste, un llamado de oyente que se definió como conservador. Es que lo que pasa es que todos somos conservadores en cierto sentido. Claro. Porque, claro, en cierto sentido yo creo que es inevitable ser conservadores, porque lo que notamos en la Argentina ahora es que están diluyendo, están tergiversando nuestra forma de ser nacional y muchas costumbres, porque se ha impuesto esta cosa de estas nuevas disciplinas de la ingeniería social, que en realidad nos cambian los hábitos y costumbres de los argentinos y nos desconcertamos ante el mundo y no sabemos cómo actuar. Y fíjate que es un fenómeno que se está dando en muchos países y que lo están tratando muchos pensadores como Han, este importante filósofo surcoreano, cuyos libros están muy de moda, pero que realmente es un tipo muy interesante, y que plantean esto de que la gente vota en contra de sí misma. La gente vota a tipos que los están robando y los votan, y están votando a gente como Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, ¿verdad? Y están votando en diferentes países, o en Europa han votado un cómico. En Ucrania ha ganado un artista cómico. Que parece que se postuló haciendo una joda, sí, una sí. especie de joda de Tinelli, uh-huh. y la gente lo apoyó y se dio cuenta que podía ser presidente, y bueno, y resultó que la gente lo respaldó para ser presidente, y todo nació de una broma. Bueno, y estas cosas están sucediendo una y otra vez. O sea que la manipulación de la gente ha llegado a tal extremo que parece que ahora nos manipulamos nosotros mismos, ¿no? Conservador también es oponerse a la ingeniería social, ¿no? Efectivamente. Déjame decir, Jorge, una cosita que tiene que ver con esto que vos estás hablando. Los compañeros de la editorial Nomos han publicado en estos días justamente un nuevo título para su fondo editorial, para su catálogo, que tiene que ver con un joven filósofo italiano, Fusaro, que habla de qué manera esta globalización tiene como objetivo central destruir la familia. Fíjate vos. Yo te digo que cerca de casa han ha habido unos nuevos vecinos, una casita que se alquila, y suelen cambiarlo a las familias, ¿no? Por diferentes razones. Pero llegó una familia y entonces notamos enseguida que llegó una familia porque había música fuerte el fin de semana, ¿no? Y pero por el fondo de la música no impedía escuchar las voces del truco de los hombres. Y yo escuchaba a los hombres jugando al truco, la algarabía de los niños y la conversa del mujerío, por otra parte, porque estaban unos a la izquierda, otros a la derecha. Y me acordaba tanto de mi niñez, porque estas cosas ya no son comunes, que los parientes se reúnan y que mientras las mujeres se ríen, se divierten, cuentan historias y gritan, hombres estén jugando al truco y haya un fondo de música y los chicos, que son todos primos generalmente, corran de un lado para otro, van los árboles y salgan a la vereda, salgan y entren. Esto que era normal en los barrios de Buenos Aires hoy realmente llama la atención y hasta conmueve, ¿no? O sea, que se haya dejado... También nos da esperanza. También nos da esperanza, digamos que hay todavía una energía, ¿no es cierto? Claro, da esperanza. Es como yo les decía a los soldados de Malvinas, que todavía hay ese fervor por la patria en los barrios pobres, porque en torno a los compañeros que a los malvineros, es algo que da esperanza, ¿no? Que todavía se grite viva la patria en un barrio de gente pobre porque se rinde culto a las Malvinas, como en la Villa 31 hicieron ellos, da esperanzas, ¿no? Nosotros, porque somos unos provocadores y porque siempre somos ambiciosos, o porque no nos dejamos derrotar por la desesperanza también. Claro, ¿no? Les propusimos a los compañeros hacer un acto y gritar viva la patria en el shopping de Palermo de Eduardo Elstein, del rabino Eduardo Elstein, el hombre más rico de la Argentina, que generalmente no se lo nombra, ¿viste? Pero bueno, está ahí, es amigo íntimo de Larreta. Vamos a aclarar también que ha sido amigo íntimo de Cristina. Mirá, hace ya algunos años se hizo un acto en Ferro al que Cristina convocó y, por cierto, fue oradora central. Frente a Ferro, hacia la izquierda, por la avenida Avellaneda, hay un gran espacio en el que la empresa IRSA iba a construir allí un shopping. Todavía está el plan ahí durmiendo. Entonces Cristina dijo, ¿cómo la empresa IRSA? ¿Ustedes me están diciendo que es de Elstein eso? Sí, le contestó la muchedumbre, ¿no? Porque estaba lleno el estadio, el microestadio de Ferro. Entonces dijo, bueno, lo voy a llamar yo a Eduardo. No se construyó el shopping, te aclaro, ¿eh? No se construyó. Increíble. Es que hay muchas cosas. Lo cuento como testigo, como testigo presencial de esto, ¿eh? Sí. Y fíjate que días pasados, en la Argentina pasó casi inadvertido, un hombre acusado de corrupción que había sido presidente de los peruanos. Alan García. De corrupción por de la empresa brasileña Odebrecht. Se pegó un tiro en la cabeza. Sí, acorralado por una sentencia a la cual ya no podía escapar. Claro. Ahora, nos estamos refiriendo a Alan García, que fue presidente peruano. Y Perú tiene un fenómeno, Jorge, permitime que te lo cite, que es que todos sus presidentes, expresidentes, están presos. Todos están presos, sí. Y todos vinculados a la empresa Odebrecht. Sí. Esa empresa Odebrecht, que manejaba en buena medida Lula desde Brasil, también en la Argentina comprometió a buena parte de la clase dirigente. En un negocio monstruoso que se sigue llevando adelante, que es el soterramiento del tren Sarmiento. ¿Sabes vos? Bueno, ¿por qué en la Argentina nadie se suicida ni no se habla del tema? Porque ahí estuvieron implicados los amigos de Cristina y los amigos de Mauricio Macri. Bueno, entonces, la obra está concedida a Calcaterra, que es el testaferro de Macri. Esto está clarísimo, ¿no? Por eso. Entonces ahí, como estamos todos, y todos somos amigos, sobre todo en la clase dirigente, entonces de eso no se habla ni nadie se suicida. ¿Comprendes? O sea, los negocios turbios se destapan cuando está el otro, cuando está el adversario, cuando está el enemigo, pero cuando están los dos, del negocio no se habla. Y entre bueyes no hay cornada, sería el refrán. Entre bueyes no hay cornada. Si acá hay negocios conjuntos, y lamentablemente la gente a veces toma partido, es como y quedamos todos en la trinchera, como en la guerra del 14, y las ratas nos comen los pies, pero arriba los generales se divierten y bailan juntos, ¿no? Los de un lado y los de otro. Por eso es que nosotros, Agustín, hablamos mucho de esto de la economía en defensa propia, ¿no? Que es un término fantástico que inventó un amigo Dimitri de Río Negro, economía en defensa propia. O sea, que si yo tengo que amasar mi pan, si es posible amasar mis fideos con los huevos que produce mi gallina, y eso es en defensa propia. Yo tengo que alimentar a mis hijos, ¿viste? Y eso, para esto tengo que tener una estrategia, pensar, tengo que tener una lata, saco tierra de cualquier lado de la vía del ferrocarril, o la hago con hojas, o la hago con mi basura, hago tierra, lleno una lata, y tengo perejil en una, tengo orégano en la otra, tengo el laurel en la otra, ¿viste? Y me las voy rebuscando de una manera honesta y basada en el esfuerzo personal, que es lo que nos enseñaron nuestros abuelos, ¿no? Hay un compañero que me cuenta siempre cómo cuando él era pibe volvían los hijos de la escuela y el viejo los estaba esperando, mejor dicho, cuando el viejo volvía al laburo, los pibes ya habían regresado de la escuela, habían hecho la mezcla y estaban esperando al padre porque cada día antes de cenar ponían tres hiladas de ladrillo, religiosamente. Tres hiladas de ladrillo por día. Y así se hicieron la casa. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Te hago una pregunta, Jorge, ya que hablabas vos de esto. Has dado en otros momentos, tal vez seguís haciéndolo, por eso te hago la pregunta, clases sobre la realización o la construcción de huertas orgánicas. ¿Seguís haciéndolo? ¿Hay escuelas que te convocan? ¿Podemos generar algún interés y estarías dispuesto si hay algunos lugares, asociaciones civiles y escuelas que puedan requerir de una charla tuya? Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. No, en este momento no, yo ya no estoy... no estoy en condiciones de hacerlo y bueno, y en realidad en muchos lugares se dan cursos de huerta orgánica. Esto se ha diseminado mucho, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, la pregunta estaba orientada a capitalizar tu experiencia, ¿no? Claro, incluso el tema es bastante complejo porque desde en los años 90, 2000, cuando en plena instalación del modelo Sojero, el INTA tomó también, en la época de Menem, el INTA tomó el Pro Huerta del Pro Huerta de... El programa Pro Huerta, sí, lo recuerdo. Pro Huerta, y entonces le enseñaba huerta a los chacareros que no había sabido defender. O sea, mientras el Estado argentino no le dio al pequeño productor un modelo apropiado para que sobreviviera en el campo, y respaldó en cambio al gran productor... A ese pequeño productor que quebró y que tarde o temprano tuvo que marchar hacia la ciudad, le ofreció un pro huerta cuando llegó al barrio o a la Villa Miseria. Cuando no había sabido defenderlo en su lugar cuando era chacarero, ¿comprendes? Y bueno, entonces es una situación ya ahora casi irreversible, porque la gente del campo, muchos pequeños productores ahora viven en los barrios del conurbano, y a veces claro, se les da el curso de huerta, pero con un sentido casi de clase media, de cosa de como de hobby, de hacer algo para entretenerse. Nosotros, en cambio, Agustín, o yo, cuando a través tuyo y a través de este programa de radio, lo que estoy mostrando es otra cosa, es una cosa en defensa propia. Hacer la huerta para sobrevivir, una forma de dar la pelea política. Porque en definitiva, ¿qué somos? Somos la clase obrera muy destruida, pero somos la clase obrera de Perón y de Evita. Somos los negros de Evita, que ahora nos han sometido con los planes sociales y con la extorsión de tener que ir a los actos de barrios de pie o otros grupos de izquierda, pero en el fondo seguimos siendo los descamisados de vida que tenemos que sobrevivir. Y me parece que en algún momento vamos a levantar la cabeza para tener nuestra propia posición en el mundo, nuestro propio lugar bajo el sol, y para eso, sobre todo, lo que tenemos que hacer es alimentar a nuestros hijos. Lo primero es darle de comer a los pibes, como sea. Y para eso hay que rebuscársela con un terreno, con el intercambio, con las redes de parentesco. Hay que armar comunidad, porque siempre hay uno que tiene, le sobran zapallo, le sobran chorizo, o hizo morcilla, o hizo panceta, Nosotros mismos estamos, yo estoy en estos días ya trayendo una chanchita para porque en julio tenemos que carnear, tenemos que volver a carnear y hay que hacer en familia y tenemos que hacer chorizo, ¿comprende? Ah, decía mi abuela, hacer factura, porque la factura se hace factura de cerdo, ¿no? Así se vivía antes y así se hizo la Argentina. Y nos han cambiado ahora. Y entonces, y ahora vivimos de la televisión y con una serie de pautas y de cosas y engañados y están... Yo, mira, es muy triste, porque el otro día pasé por delante del Congreso de la República, en la Plaza de los Congresos, y me llama la atención porque había un tipo vendiendo pañuelos en la avenida. Y esos pañuelos, te digo, expresan la división de los argentinos. Hay pañuelos de todos los colores, sí, hermano. Sí. Hay pañuelos anaranjados, celeste, verde. Se pueden matar unos con otros. ¿Puedo creer eso? Los argentinos ahora se dividen ya no solamente por el fútbol, no solamente por los partidos políticos, se dividen por los pañuelos. Claro, bueno, eso es la colectivización de la comunidad, es decir, la fragmentación intencionada de la comunidad. Permitime, Jorge, voy a citar a dos compañeros que han presentado o presentan libros de Editorial Biblos, que es la editorial que ha publicado el tuyo, La agonía del peronismo, del sociólogo, del doctor y docente Marcelo Gullo Omodeo, Relaciones Internacionales. Y recomendamos de él también La insubordinación fundante. Y otro compañero que presenta libros hoy, creo que en el Sindicato de Farmacia, es Rincón 1044, Aldo Dusdevich, que escribió, es un historiador, un investigador del sur del país, que escribió La lealtad de los montoneros que se quedaron con Perón y que ahora presenta un libro investigando la actitud que tuvo que es hoy Papa Francisco, antes Cardenal Jorge Bergoglio, durante la dictadura. Escribió un libro que se llama Salvados por Francisco y que presenta a las 18 horas en la calle Rincón 1044. Quería pasar estos avances de libros que realmente se comprometen con el pensar nacional y que tienen una lectura que después podremos compartir o no, pero que los compañeros han investigado seriamente y han trabajado honestamente para ofrecer. Sí, yo quisiera comentar, viste, que realmente la situación del mundo está muy difícil, ¿no? Uno ve justamente... Hoy han hecho, o ayer hicieron un atentado los grupos islamistas en no sé qué país de Asia y han matado a cientos de cristianos. Uh-huh. en una iglesia, y el comunicado que sacan hoy es diciendo que es en represalia a los musulmanes que mató alguien en Nueva Zelanda. ¿Comprendes? Es una cosa, el mundo está loco. Y nosotros somos rehenes de esa locura, ¿no? Claro, claro. Pero también está todo mal, ¿viste? Cuando vos ves la cantidad de gente que muere en México por los narcos, los enfrentamientos entre bandas de narcos, y realmente... La zona de Chiapas, el sur de México, esa zona ya pegada a Guatemala, que es la zona de la cultura maya, es un mundo aparte, porque es un mundo campesino, un mundo de gente que trabaja con las manos, donde no hay violencia. Es una zona realmente estupenda desde el punto de vista social, apaciguada, donde impera... otra mentalidad, otra cosmovisión, una cosa, un amor por la economía, bueno, por las artesanías. Te desafío un día a hablar te desafío un día a hablar de Carlos Castaneda, que sé que es alguien que te ha seguramente enriquecido en tu mirada y en tu visión, ¿no? Claro. Vamos a despedirnos, Jorge, hoy. El hecho es que... Decime. Ya nos vamos despidiendo. El hecho es que el presidente de México está impulsando un proyecto para llevar un ferrocarril a esa zona que va a devastar gran parte de la selva Lacandona. Sí, que va a romper con el equilibrio natural ecológico de la zona. Que queda, bueno, en fin, es como que la dirigencia política no hace lo que tiene que hacer y pone el empeño en hacer aquello que es lo que menos debería hacer. ¿No? ¿Comprende? Cuando hacen algo, lo hacen con la intención de joder a otro. Realmente, bueno, en fin, y como eso te vas ni a hablar de Bolsonaro. Sí. Sabés que han cerrado varios frigoríficos porque estos mataderos y frigoríficos se dedicaban a exportar patos y aves de corral a los países árabes. Pero como a Bolsonaro, que es loco, siguiendo al loco que dirige a los Estados Unidos, se le ocurrió mover la embajada de Brasil, allá a Jerusalén, claro. Sí. Moverla a Jerusalén, los árabes se enojaron. Y decidieron no comprarle más, claro. No le compran más patos. Y han cerrado como 3-4 mataderos de patos que exportaban mucha plata, estamos hablando. Pues, y fuente de trabajo. Jorge, nos tenemos que ir porque la radio nos pide ya su tanda, pero nos encontramos el martes próximo. Ha sido un gusto otra vez compartir con vos estas horitas de programa. ¿Te acordás? ¿Usabas Glostora vos? ¿Usaba qué? Glostora. Glostora, sí. Bueno, ¿sabes por qué? Glostora fue la expresión musical de los años más felices. En abril del año 1946 empieza un ciclo que termina en 1951, con la misma orquesta y los mismos cantores. Alfredo De Angelis, Carlos Dante y Julio Martín. Con Soñar y Nada Más nos despedimos y te lo obsequio de un compañero y amigo que disfruta y se honra con tu amistad y tu compañerismo. Hasta el martes próximo. Hasta el martes próximo, Agustín, y saludo a los oyentes. Para todos los oyentes, que besos, muchos besos, hagan milagros sobre vuestras heridas. Julio Martel, Carlos Dante, la orquesta de Alfredo De Angelis, Soñar, Soñar, con el Glostora Tango Club. Si sueñas amor, niña hermosa, que amar es soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes si vives soñando y en tu mente hay torrente de sol. Si en tus sueños se enciende suspiro que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más, con mundo de ilusión. Soñar y nada más, con un querer arrobador. Soñar que tuyo es ser, y vive para ti. Soñar siempre y soñar, que dicen que enamor es triste despertar. Soñar y nada más, soñar y nada más, con noche de quietud, con noche de quietud. Que misteriosa van, cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores, y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada más. Soñar y nada más, con noche de quietud, con noche de quietud. Qué misteriosa van, cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divino resplandor, y en esa eternidad